Cuidado que no te cache, escuche y no luche. No te más papache, y te me retache. Aproveche de ser un gustacho. De me gustó tu facha, tu traje sin cofucha. Como te la echa, tu mata mucha. Desde que tú entras, la disco se te ficha. Mamá y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Me gustó tu facha, tu traje sin cofucha. Como te la echa, tu mata mucha. Mamá y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Que esta noche la caché. Aunque no sé ni su nombre, yo la conozco. Al parecer como que la había visto antes. Que desde que la vi como que me volvió un poquito loco. Y tuve que venir a presentarme. Que usted mamá es interesante. Que estoy loco que me conozca y conocerla. Que al parecer está aquí por casualidad. Que tiene cara de que estos sitios yo no lo frecuento. Y que rompiste tu rutina para buscar una aventura. Y como en este mundo no es casualidad. Todo lo dejas.